En Onda Cero, Coruña en la Onda, con Luis Llera. Silvia Castro es la responsable de ese curso de educación vial destinado a inmigrantes del que les hablábamos en la portada. Silvia Castro es policía local y Silvia Castro además es muy amable por atendernos a esta hora en tiempo real, ¿verdad, Silvia? Estás sí. Ahora mismo en el transcurso de una clase. Sí, hemos hecho un pequeño descanso. Ajá. Sí. Bueno, pues gracias por aprovechar ese descanso para hablar con nosotros y acercarnos a esa actividad que, al fin y al cabo, es una actividad de la que tus alumnos aprenden y de la que tú como profe también aprendes. Claro, claro, sí, sí, sí. Aprendemos todos. Para mí, desde luego, es una experiencia muy buena. Estoy conociendo culturas muy distintas, abriendo, pues eso, mucho mi mente, porque realmente me aportan muchas cosas. Encuentro enriquecedor que tiene lugar en la sede de la ONG CUS Cebra. Educación vial para un colectivo de inmigrantes, la mayoría de ellos senegaleses, pero que también proceden de otros lugares. Sí, sí. Hay gente de Santo Domingo, de Perú, de Uruguay, pero mayoritariamente africanos, y dentro de los africanos mayoritariamente senegaleses. Oye, ¿cómo has estructurado la dinámica y el propio contenido del curso? Bueno, pues como lo que se pretendía era utilizar la educación vial como una vía de integración, entendimos la educación vial como una parte de un todo, que es la educación cívica. Entonces, quien tiene esos valores cívicos de respeto, de solidaridad, de ayuda a los demás, los traslada luego a su conducta vial. Así que hemos organizado el proyecto en cuatro bloques de contenido. Y el primero sería normas de urbanidad y convivencia. El segundo habla de normativa relativa al tráfico. El tercero, seguridad vial. Y el cuarto, pues la aproximación de la figura de la policía local al colectivo de inmigrantes. Sí, porque al principio, y cuando comentábamos eso de que es un enriquecimiento mutuo y transversal, resulta que surgían pequeños conflictos iniciales que eran fruto del propio desconocimiento. Sí. Amplía tú, Silvia. Pues había problemas policía, de convivencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, como policía local en esta ciudad, después de tantos años, tenía claro que surgían muchísimos problemas de conflictos vecinales. Muchos problemas eran no por mala fe, sino por desconocimiento. De los 63 alumnos que tengo ahora mismo, curiosamente ninguno había vivido en piso. Todos venían de viviendas unifamiliares. De modo que las cuestiones básicas para nosotros de convivencia en un piso, ellos las desconocían. Horarios de bajada de basuras, cuestiones relativas a los ruidos. Ellos las desconocían, entonces no las cumplían no con mala intención, sino por desconocimiento. Así que partiendo de las ordenanzas municipales, que son, como todos sabemos, las que regulan nuestra convivencia en sociedad, nuestra convivencia social, pues las fui desglosando, les fui explicando pues cuáles eran estas cuestiones, ¿no? Y para ellos fue un descubrimiento. Realmente no tenían ni idea de que había un horario de bajada de basuras, de los contenedores de reciclaje, esas cosas. Las fueron aprendiendo, sí. De ahí lo del encabezamiento de urbanidad y convivencia para ir con más detalle a todo el relatorio de este curso, que comenzaba cuándo. ¿Cuándo acaba? Me preguntas. No, ¿cuándo ha comenzado? ¿Cuándo lo ponías en marcha? Comenzó hace ya casi 2 meses. Sí. Y finaliza a principios de abril. Ajá. Y luego tenemos otra edición porque, bueno, se ha apuntado tantísima gente que no nos vimos incapaces de atender tanta gente, tantos grupos. Y entonces nos vemos en la necesidad de realizar una segunda edición, incluso una tercera. Y esa aproximación final a la figura de la policía local, porque ellos, ¿qué imagen previa tienen de vosotros, de los policías represiva, locales? Represiva, o sea, la policía local es hasta ahora era para ellos una figura represiva, ¿no? Sin embargo, la parte de nuestro trabajo, que también la tenemos, que es colaboradora y formativa en este caso, la desconocía. Para ellos, cuando veían un policía, era más... Hombre, la mayoría de la gente aquí tampoco no es que tuviera problemas con la policía. Pero bueno, sí, desmitificar un poco esa figura que teníamos, esa imagen que dábamos de policía represiva. No solo, no todo nuestro trabajo es eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también hay gente que conocemos del Tom Manta o personas sin papeles, ¿no? Entonces, claro, nos escapaban. Qué encuentro, ¿no? De repente, sí. Alguien que haya estado a pie de calle vendiendo sus productos, en este caso ilegales, y que os hayáis encontrado en un curso, sí. En ese cara a cara, qué curioso. Pero bueno, que hablando se entiende la gente. Claro que sí, sí, desde luego. Y a veces en eso, en la comunicación y en el mensaje acertado, se aclaran muchos conceptos. ¿Y qué otras cuestiones suscitan la curiosidad del colectivo, por lo que has podido captar hasta ahora, Silvia? Pues, a ver, yo... ¿Por qué se interesan? Por todo. La verdad es que por todo. Yo lo que creí al principio, cuando se inició el curso, pensé que su primera motivación, o sea, su motivación principal era... a tener unos conocimientos previos que ellos necesitan para sacarse luego el carnet de conducir, ¿no? Porque a veces pues la barrera del idioma dificulta mucho que ellos puedan sacarse el carnet de conducir y les interesa mucho. Entonces, creí que a lo mejor el primer apartado de urbanidad y convivencia no les iba a despertar ningún interés, ¿no? Y para mi sorpresa no fue así, todo lo contrario. Fue en el que más debate se abrió, en el que más pues surgieron pues eso, iniciativas, ¿no? Pues en mi país se hacía esto, se hacía lo otro. Bueno, me interesó muchísimo y a mí eso me sorprendió. Me sorprendió porque creí que lo iba a pasar así un poco de refilón y después, no, ellos mismos demandaban. Uh-huh. Hay alguno que tiene animales domésticos y yo tengo perro, entonces, ¿cómo tengo que hacer? Y si mi perro lo tengo que bajar con bozal. Y muestra mucho interés por integrarse, por evitar tener problemas con la gente nativa de aquí. ¿Y sus permisos de conducción en origen, en algún caso, o no sé si en todos o ninguno, son compatibles con el permiso de conducción aquí? No, la mayoría de ellos no lo tenían tampoco en su país. Sabemos todos que la realidad es que en algunos países, de hecho, no es necesario tener el carnet de conducir para conducir, ¿no? Hay gente que conduce sin carnet. Pero la mayoría de ellos no lo tienen. De todos modos, tampoco tienen la posibilidad de canjear el carnet de conducir de su país en España, porque no hay un acuerdo de España con sus países. Por ejemplo, con Marruecos no hay acuerdo. Entonces, hay una compañera que sí tiene carnet de conducir en Marruecos, pero no se lo canjean, con lo cual tiene que volver a sacarse el carnet de conducir aquí en España. Silvia Castro, la profe de este curso de educación vial y de mucho más, como nos ha contado ella, y cualquiera le tose a la profe, ¿no? Siendo polilocal, ¿no? Pues la verdad es que bromitas las justas, ¿no? No te creas. Tenemos muy buen trato, tenemos, hay una clase así muy dinámica, muy interactiva. Y bueno, sí que es cierto que me respetan mucho, pero es algo que salen ellos de forma natural, como yo a ellos, claro. Entonces, no te creas, no, ya desmitificaron un poco la figura del policía y esa imagen que a lo mejor les podía dar un poco de respeto y de miedo. Me tienen respeto, pero respeto natural como persona, no por llevar un uniforme. Y respeto mutuo, como tú misma nos acabas de reflejar en esta charla. Silvia Castro, responsable del curso y agente de la policía local coruñesa. Gracias por contárnoslo también, Silvia. Bueno, muchas gracias a vosotros. En esta sintonía que sigue sonando, la de Onda Cero.